Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, gusto de compartir estos minutos con ustedes. En primer lugar, recordarles que hoy se realiza la departamental Montevideo. Nos juntamos en nuestro local central de Durazno y Paraguay a las 19 horas. Hoy martes 27 de septiembre se reúne entonces la departamental con los compañeros que van en representación de cada una de las agrupaciones. Una instancia que valoramos de importante. Es un momento donde, bueno, hacemos una puesta a punto de la situación política en la que nos encontramos y planificamos y organizamos en colectivo el trabajo militante, viendo cómo colectivamente vamos a enfrentar los desafíos que se nos presentan en estos tiempos. En otro orden, referir a la situación de Haití, un pueblo que históricamente ha resistido lo que ha sido el impacto del imperialismo, la ocupación militar. Un pueblo que desde hace por lo menos 15 días se moviliza intensamente en las calles denunciando una situación que se viene agravando, producto de todo lo que ha sido una intervención que por lo menos se extiende desde la década del 90 a esta parte. Indignados además ante las declaraciones del secretario general de la ONU, que ha expresado y describió que el problema de Haití es parte o es producto de la invasión de pandillas. Describe el problema de Haití como una invasión de pandillas, exclusivamente. Esto ha llevado a la indignación del pueblo haitiano, que sabe cuál es el problema que presenta ese país y sabe cuál es la causa de esa problemática. Un pueblo que viene resistiendo a la ocupación, el saqueo de sus recursos, un pueblo que viene reclamando en forma permanente que se tenga en cuenta y que se respete su soberanía. Recordemos que en la década del 90 la intervención en este pueblo ha estado un poco dirigida directamente por Estados Unidos y luego comienza a partir del 2004 a realizarse un plan que forma parte también de la intervención imperialista, un plan que se lleva a la práctica a través de las llamadas misiones de estabilización de las Naciones Unidas, las que supuestamente irían a apoyar la constitución de un Estado de Derecho, irían a proteger los derechos humanos, irían a llevar la estabilidad supuestamente a ese país. Lo que quedó fue la ocupación, la violación de los derechos humanos, el saqueo, la corrupción, el saqueo de los recursos de un pueblo. Allí zonas francas, agrícolas e industriales se han instalado y han expulsado a las familias de sus tierras. La explotación de la minería es organizada por empresas transnacionales, así la deforestación, el deterioro del suelo han facilitado el tema de las inundaciones y sin lugar a dudas han agravado los problemas sociales. Allí han caído las recetas de la ONU que no han dado solución. Allí ha caído la acción del Fondo Monetario Internacional, que lejos de dar solución a ese pueblo, ha agravado la problemática. Allí está presente la inseguridad alimentaria como una constante. ¿Qué solución ha llevado tantos años de ocupación? ¿Qué solución ha llevado el imperialismo? No la vemos. Al contrario, la situación se agrava y tenemos a un pueblo completamente ultrajado que aún en las condiciones más adversas se mantiene de pie reclamando por el respeto de su soberanía. Esas misiones se fueron reformulando, las misiones más llamadas de paz de la ONU se fueron reformulando y a partir de octubre del 2017 pasaron supuestamente a unas misiones más pequeñas que ayudarían al gobierno de Haití a fortalecer las instituciones de derechos, a desarrollar la policía haitiana y a participar en tareas de vigilancia, así como analizar la situación de los derechos humanos. Esto fue directamente utilizado para reprimir las movilizaciones sociales. Esto ha sido utilizado para reprimir a un pueblo que se expresa en las calles. Este es el resultado de décadas de ocupación militar, este es el resultado de la acción del imperialismo que ha llevado a agravar los problemas que se presentan en ese país, que ha llevado a la inseguridad, que ha llevado a la inestabilidad, una acción internacional por la que se ha apoyado a presidentes que no fueron los que el pueblo votó, presidentes que se han mantenido en su mandato, aún así habiendo terminado su periodo de gobierno, pero sin embargo fueron avalados y apoyados tanto por la ONU como por la OEA. Es así como el pueblo intensamente se expresa en las calles y exige una solución. Movilizaciones que han sido reprimidas, pero aún así el pueblo sigue exigiendo el fin de la ocupación y sigue exigiendo que se respete su soberanía. Recordemos que en este tema del envío de tropas de ocupación a otros pueblos hermanos, Uruguay ha jugado un papel importante en la administración de gobierno actual. El envío de tropas de ocupación se ha mantenido y estas, es decir, el envío de tropas de ocupación a otros pueblos, ha sido también llevado a la práctica por gobiernos de administraciones anteriores. Y concretamente en el caso de Haití, vale la pena recordar, en 2015, 2016, 2017, la acción que ha tenido Unidad Popular en su instancia parlamentaria exigiendo en forma reiterada, en forma permanente, el retiro inmediato de las fuerzas de la MINUSTA del pueblo haitiano, exigiendo en forma permanente el retiro de las tropas de ocupación de Haití en cada momento en que el Parlamento iba a votar el envío de las mismas. El voto de Unidad Popular ha sido y es negativo. El voto de Unidad Popular siempre estuvo presente en su instancia parlamentaria, exigiendo además y buscando para que otras voluntades se sumaran en rechazo del envío de tropas de ocupación. Allí escasamente hubo resultados y, sin embargo, la mayoría incluso terminó fundamentando el envío de estas fuerzas militares. Es necesario tener esto en cuenta porque el rechazo a la acción del imperialismo, el rechazo a la invasión de otros pueblos, es algo que se debe mantener siempre de pie. Es algo que debe formar parte, en este caso, de una fuerza política de izquierda. El envío de tropas de ocupación, el envío de estas fuerzas de la ONU, han sido y son negativos para los pueblos. Hoy el pueblo haitiano está en las calles, exige una solución al problema. El pueblo además ha enviado una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU por las declaraciones que él mismo ha realizado sobre la situación de Haití. Y en esa carta, que es parte de lo que es la expresión popular, representa a grupos y redes de organizaciones sociales y políticas haitianas que representan a millones de ciudadanos que forman parte de ese levantamiento y de ese justo reclamo popular. Una expresión que lleva al fin de la, que exige el fin de la ocupación, que valora negativamente todo lo que ha sido las misiones de la ONU. Y se advierte en esa carta que el pueblo solo dejará las calles con la instauración de un gobierno de transición elegido por los haitianos, que exige que se contemplen sus reclamos y nuevamente el pueblo se ha expresado exigiendo el respeto de su soberanía. Unidad Popular ha tomado posición pública sobre este tema siempre y nuevamente ha expresado su apoyo y solidaridad al pueblo haitiano, a su lucha, esperando que se concrete de una vez la liberación nacional y social para ese pueblo. Acá tenemos lo que es la acción del imperialismo, acá tenemos lo que es el impacto del capitalismo, palabras que a veces en nuestros tiempos nos dicen que son cosas de otras décadas. Muchos dicen que el imperialismo ya no existe y que el capitalismo tiene su faceta bondadosa. Está bueno traer a nuestra memoria y analizar esta realidad porque nos muestra, bueno, en qué situación nos encontramos y la importancia de reivindicar el derecho de los pueblos al uso de su soberanía, el derecho de los pueblos a la liberación nacional, el derecho de los pueblos a recuperar sus recursos, el derecho de los pueblos a vivir en paz. Y eso solamente se puede lograr una vez que se termine la invasión y la ocupación del imperialismo a través del envío de tropas como las que vemos con las Naciones Unidas o a través de la acción directa que muchas veces se realiza y lleva a la generación de las guerras. Detrás de todo esto, sin lugar a dudas, siempre está el tema económico, donde se busca obtener recursos naturales, saquear otros pueblos para el beneficio de unos pocos. Compañeros, esto nos muestra más que nunca la importancia de realizar y dar una batalla de ideas, dar una batalla por conceptos que no son de décadas pasadas, sino que tienen plena vigencia. En nuestra visión artiguista y antiimperialista siempre nos expresamos y nos expresaremos a favor de los pueblos que se levantan y que reclaman y que luchan por su soberanía y que rechazan la acción del imperialismo. Siempre estaremos en favor de todo el camino que lleve y que haga a la liberación nacional y a la construcción de una sociedad diferente en donde el ser humano pueda ser feliz. Los voy dejando por aquí en el día de hoy, reencontrándonos el jueves al mediodía aquí en La 36. Saludos para todos.